Dos por uno en Sobre la Dosis. Transición de Code Orange Kids a Code Orange en 2014 parece coincidir con el comienzo de un período fértil para la banda, uno que ha ido abriendo agujeros catastróficos en el tejido mismo de la escena musical extrema desde entonces. La banda parece tener la costumbre de publicar nuevos álbumes de estudio en un ciclo de 3 años y, con Underneath, de 2020 ahora capaz de valerse por sí mismo, es hora de que el sexteto de Pittsburgh dé a luz a otra progenie. The Above es el álbum número 5 y se siente aún más inventivo, incluso más amplio que cualquier cosa que Code Orange haya lanzado hasta la fecha. Quizás porque está producido exclusivamente por el vocalista Jamie y el multiinstrumentista Eric. The Above se presenta como un viaje salvaje y sin restricciones a través del proceso creativo. En nuestro 2x1 escuchaste los temas Mirror y Never Far Apart. Por supuesto, cuando se habla de nu metal, se piensa directamente en Linkin Park o en Korn, que surgió en California. Pero este género musical no se limitó a un lugar geográfico como lo hicieron otros movimientos, tanto en Seattle o Sunset Strip. En cambio, el nu metal arrasó todos los Estados Unidos, apareciendo a menudo en lugares menos esperados. Tal fue el caso de Taproot, que se formó en la ciudad universitaria de Ann Arbor, Michigan, en 1997. Taproot tenía un sonido de metal alternativo único y llamó la atención de Atlantic Records, quien lanzó el álbum en el año 2000, debutando en un sello importante. Ese disco se llamó Gift. Si bien este disco Gift fue sólido, no fue hasta que Taproot lanzó su siguiente disco, Welcome, en 2002, que realmente se convirtieron en un acto importante en esa era de la música. Los singles del álbum Poem y Mine se dispararon en las listas alternativas, convirtiéndolos en una de las bandas de nu metal más importantes del llamado movimiento secundario del género. Continuando con el álbum de estudio de 2012 de Taproot, The Episodes, la banda está de regreso después de una pausa indefinida con su séptimo álbum de estudio, SCSSRS. El nu metal está vivo y coleando en este 2023, y este disco es un brillante ejemplo de ello. Sin más, escuchemos lo nuevo de Taproot. Este tema lleva por nombre No One Else to Blame. Thank you.

What's up? This is B-Real from Cypress Hill, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Keep blazing. Cypress Hill forever. One. Parece que fue ayer cuando Korn editaron su debut homónimo con el que comenzó la leyenda de una de las bandas más veneradas de la segunda mitad de los 90 y al menos principios del nuevo siglo. Estamos ante una banda que hay que reconocerlo. Es en parte producto de la promoción masiva de MTV, impulsado en la época post-Nirvana para encandilar al público adolescente más furioso con la sociedad. Pero aunque no se sabe bien si realmente inventaron algo, han sabido crear una efectiva mezcla de influencias crossover. Faith No More, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, el grunge más metal de Soundgarden, Alice in Chains y el hip hop o incluso el pop electrónico de los 80. Si hasta ahora o para ese momento su obra capital parecía ser Follow the Leader, lanzado en 1998, eso puede cambiar considerablemente con Untouchables, que se muestra como el disco más variado y melódico de su carrera. En Untouchables encontrarás los sonidos más extraños y eclécticos que Korn hayan parido jamás. De Korn, escuchamos el tema Embrace. Y previo a Korn, llegaron a Sobre la Dosis Chevelle con el track Comfortable Liar. Hey, what's up you guys? This is Jared from Head PE, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Yes, let's go. As I am, I come when I can. This man come complete with confusion. I come as I am. You know I got to look for, got to find a connection. One eye on you, one eye on these rhymes, the third eye. Head P.E. son extremadamente talentosos y completamente estúpidos. Su cantante es polivalente, capaz de hacer cualquier cosa con su voz y tiene mucha personalidad. Sus letras suelen ser tan misóginas que escuchar Lost Prophets resulta más cómodo. Era una banda que el nu metal necesitaba. El nu metal tenía muchas bandas raras, pero repito, necesitaba a alguien que se comprometiera por completo. Las bandas coquetearon con los géneros, pero muy pocas se lanzaron con convicción. No sorprende que el género haya propiciado un montón de bandas decentes, pero bastante unidimensionales. Al final, la experimentación se utilizó principalmente para impulsar pistas de rock pegadizas y enojadas. Head P.E. es un álbum experimental, enojado, divertido y pegadizo. Si esto no te convence de que el nu metal vale la pena, entonces nada lo hará. Por otra parte, ¿por qué a alguien a quien le gusta el rock fuerte no le gustaría esto? Tiene la furia del nu metal sin las letras estúpidas. Tiene la actitud machista del rap sin aburrir a boom bap. Es experimental sin recurrir a lo predecible, creando un sonido diverso y consistente. Estos álbumes no pueden ser debuts. Se supone que se necesitan grandes habilidades y conocimientos musicales para producir un álbum así. A partir de aquí, todo fue cuesta abajo, pero al menos Head P.E. dejó esto antes de convertirse en unos verdaderos idiotas insoportables. De Head P.E. escuchamos el tema Tired of Sleep. Los amigos de la Casa del Sur de California, POD, han lanzado el video musical oficial de su nuevo sencillo, Drop, la canción que cuenta con la aparición especial del líder de Lamb of God, Randy Blythe. Está extraída del próximo álbum de estudio de POD, Veritas, que llegará la próxima primavera a través de Mascot. Drop es otro tema único e incomparable que distingue a esta banda de todos los demás. El vocalista Sonny Sandoval dice, cuando lo escuchas, sabes que es POD. Escuchemos este nuevo single, Drop, de P.O.D., pero antes llegan a tus oídos From Ashes to New con el tema Nightmare. What's up? This is Danny from the band From Ashes to New, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Your knife so deep under my skin. Cut my heart from there. Why did you go with the person you used to be? I don't know you and you don't know me. You're all alone and you only refuse to see. Let me show you what you can show me. Yeah. ¿Qué pasó, familia? This is Sonny Sandoval from the band POD, and you're listening to Sobre la Dosis with my homeboy Jonathan Montenegro. Gracias. Hola, amigos. Nos alegra que estés aquí con nosotros en otro viaje musical. Gracias por su atención. Con amor. Bienvenidos a Veritas. Seeker es uno de los nombres más importantes de la escena central, y por una buena razón. A lo largo de 4 álbumes de estudio, han producido de manera confiable canciones de calidad, cada una rebosante de pasión y tocando las fibras del corazón de diferentes maneras. Con el álbum Dark Sun, su sonido da un giro significativo hacia el mundo del pop, pero continúa tocando todas las notas correctas y nunca pierde esa calidad honesta y vulnerable que hace que Dayseeker sea tan impresionante. El líder y letrista Rory Rodríguez es uno de los mejores vocalistas de la escena metalcore, lo que ya le da a este disco una ventaja. Sin más preámbulos, escuchemos a Dayseeker con el single Neon Grave, y con ellos nos despedimos, metalheads. Hi, this is Rory Rodríguez of Dayseeker, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hope that was good enough, man. Thanks. Buried in a box, but you can't keep running. I wanna know the way it feels. You cheated death.